Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes. Comienza un Monte Músicas. En directo desde Contrabanda FM en Barcelona. Los martes a partir de las 4 de la tarde. De 4 a 6, 2 horas de música. Y también en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 de la FM del Puerto. Y online con la página web www.laradioneta.cl. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 de la FM. Y la web radioalmaina.org. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy, muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Bien, el martes pasado les decía que hoy, martes 14 de enero, segundo programa, si no me equivoco, de este año 2014, íbamos a juntos asistir a un concierto del señor Freddie King, pero antes también se lo comenté el martes pasado, B.B. King, nada que ver, no son familia. B.B. King actuó el pasado viernes en Virginia Beach, la costa atlántica de los Estados Unidos. Y nuestra amiga Heidi Titka iba a ir al concierto, y lo hizo, obviamente. Y le pedí que me hiciera una pequeña crónica de aquel concierto. También la tendremos. Un mon de músicas, así que tendremos esos dos espacios. Comenzaremos con un tema de B.B. King. Un mon de músicas. But things don't stay the same. B.B. King, You Are on the Top. Bien, ahora vamos a leer esa crónica, ese comunicado que nos hace Heidi desde Virginia Beach, de su participación, tenía mucha expectación ella por ver a B.B. King, y nos lo cuenta de la siguiente manera. Yo había estado deseando por muchos años tener la oportunidad de disfrutar de la música de B.B. King en directo. El pasado viernes se hizo realidad. ¿Y qué noche fue aquella? Primero, su grupo salió al escenario para, con su sonido potente y familiar, caldear el ambiente. Después, el legendario B.B. King salió al escenario, se sentó y comenzó a acariciar las cuerdas de su guitarra. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacía? Fue realmente increíble, pero el músico, al maestro, con 88 años, divirtiéndose. Tú podías sentir lo mucho que disfrutaba con la comunicación con su audiencia, sus chistes. Inclusive flirteaba con las chicas que estaban en la primera fila, incluso llegó a ofrecerles una bebida. Ya no se mueve con la misma soltura que lo hacía antes, y su voz tampoco era la que solía ser cuando era más joven, pero se puede entender perfectamente por qué él sigue haciendo giras. Es su vida. Él hace lo que ama, y es eso justamente lo que lo mantiene vivo y joven en el corazón. Y qué privilegiados que somos. Fue una increíble experiencia y un absoluto goce. Crónica de Heidi Otipka desde Virginia Beach, en la costa atlántica de los Estados Unidos. B.B. King, B.B. King. B.B. King y este tema titulado Questionary Blues. Contrabanda FM, un montón de músicas. Tendremos una tarde de blues con esta crónica desde la costa atlántica en Estados Unidos de la presencia de B.B. King el pasado viernes y la asistencia al concierto de Heidi. Espero en el futuro que cuando haya algún concierto interesante en Virginia Beach, Heidi nos envíe también una crónica. Continuamos con B.B. King antes de pasar a Freddie King. Freddie King puede de momento esperar. Vamos a escuchar otro tema de B.B. King titulado Jumping with B.B. B.B. King, hemos tenido la oportunidad de verle unas cuantas veces para Barcelona. Ha sido un visitante asiduo de los festivales aquí en Barcelona. Es un hombre que prácticamente está más de la mitad de su vida y digamos de los días de un año, pero en realidad de su vida actual, en la carretera. por eso decía Heidi, que se entiende cuando uno lo ve en el escenario, cómo toca, cómo disfruta, cómo se comunica con la gente, cómo la gente disfruta de lo que él hace, se entiende perfectamente por qué lo hace. Lo de estar en la carretera, porque para él es su vida. B.B. King. Otro intérprete de blues, guitarrista y cantante, que también ha estado por Barcelona y he tenido la oportunidad de ver, ya no está con nosotros, es el señor Albert Collins. Está en un disco de dúos de B.B. King con una serie de guitarristas y cantantes, Blues Summit, así se titula este álbum. Y vamos a escuchar un tema a dúo de B.B. King con Albert Collins. Así también hago un pequeño homenaje a Albert, que es un grandísimo, de verdad, un grandísimo bluesman. Aquí los tienen, B.B. King, Albert Collins y un clásico, Call It Stormy Monday. Un mon de músicas. Which one I love best? B.B. King y Albert Collins, y este clásico del blues, esto es el corazón del blues. That's what blues is all about. Call it Stormy Monday. Y ya que tengo este disco de con los duets de B.B. King, exploremos algunas de las canciones, algunas más, un par más concretamente. La siguiente es un dúo con una de las grandes damas del jazz. Es una mujer que se ha movido entre el jazz, el blues y el rhythm and blues, la señora Ruth Brown. Y queda claro con el título de este tema, ¿quién es quién? El tema se titula You're the Boss. B.B. King y Ruth Brown. When it comes to rocking and natural finger popping, baby, you sure do swing. And when it comes to rocking and natural finger popping, daddy, you're the king. Baby, you got me beat up and down, inside and out and across. Boss. Talking about dancing and down home romancing, daddy, the boss. You're the best of everything. You're a peach. You're so sweet. You're a diamond. You're the gem. You're the best of everything. Daddy, you're my man. Baby, you're my girl. B.B. King y Ruth Brown, You Are the Boss. Y ahora vamos a escuchar a B.B. King en todo su esplendor. B.B. King y una gran orquesta. Y el tema, I gotta move out of this neighborhood. Nobody loves me but my mother. ¿Qué título, para un tema? Aquí lo tenemos, en un montón de músicas, B.B. King y una gran orquesta. I think I'm gonna have to move, people. I've gotta move out of my neighborhood. Hey, I said I'm gonna have to move. I've gotta get out of my neighborhood. Because because you see the women that tell lies on me, and the men that just don't mean me no doggone good. Every time my telephone rings, some lady trying to play some old funny game on me. I said every time my telephone rings, some lady trying to play some old funny game on me. And every time my front door bell rings, some angry 6-foot man with a knife in his hand. They say I'm in love with a woman that works down at the chicken shack. They say Deacon Jones' wife gave me a brand new Cadillac. That's why I gotta move. I've gotta get out of my neighborhood. I tell you, the people, they tell lies on me. Hey, they just don't mean me no doggone sometimes I think she could be jiving too. Hey, nobody her mother. And she could be jiving too. Now I think you know why I act funny, baby. Oh, when you do the thing you do. King, del álbum Blues Summit. Yes, I gotta move out of this neighborhood. Nobody loves me but my mother. Y con este tema, de momento, dejamos a un lado a B.B. King. Espero que hayan disfrutado con esta selección. Y ahora, lo prometido el pasado martes, el señor Freddie King en concierto. Freddie King, que nació un 3 de septiembre de 1934 en Texas. Se le conocía como The Texas Cannonball. Comenzó a estudiar la guitarra muy jovencito, a los 6 años. Con 16 añitos, su familia y él con la familia, por supuesto, emigraron de Texas al lado sur de Chicago. Allí continuó perfeccionando su técnica de guitarra, su estilo de tocar, su estilo de cantar, pero ahora sí ya influenciado por el blues de Texas y también el de Chicago, si tenía las dos influencias. Y esto, claro, da una sonoridad, una fuerza. Freddie King es blues power. Ya verán que es en otra onda diferente a la de B.B. King. Y Freddie fue el primer músico de blues en tener una banda multirracial. Algo muy importante en la época de finales de los 50, comienzos de los 60. Tenemos aquí a Freddie King en un concierto grabado justamente en Texas, su ciudad natal. En el Texas Opera House, Houston, Texas, 20 de abril del año 1976, pocos meses antes de morir. Él murió el 28 de diciembre del mismo año, del 76. O esto tiene de abril a septiembre, 8 meses antes de su muerte. Le voy a dejar con una serie de temas que van encadenados, porque es un disco en directo y creo que disfrutan con la música de Freddie King. Comienzan presentándolo y después nos va a cantar los temas Your Move, Ain't Gonna Worry Anymore, Hideaway, Guitar Blues, Meet Me in the Morning, Sweet Home Chicago y Boogie On Down. Un montón de músicas. Barcelona, 91.4 FM. El streaming con la página web www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9 y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes, a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y con la web radioalmaina.org. Bien, les dejo entonces con el señor Freddie King, live, Houston, Texas, 20 de abril 1976. Un montón de músicas. All right, Freddie is ready. Are y'all ready for Freddie? I said Freddie is ready. Are y'all ready for Freddie? Can we all get together and give him a super dynamite welcome as we bring the only prophet of the blues in the world, Texas Cannonball, Brother Freddie King. Let's give it to him, y'all. Freddie King. Don't forget it, baby, I can take it all back. say you're looking good. You're looking good. You're looking good. Can you hear me? You're looking good. You're looking good. Jones. Recorded one time by Bob Dylan. I say a little number that was recorded one time by Bob Dylan. And then on my latest album, I recorded it on this latest album of mine entitled Larger Than Life. If you can hear me, let me hear you say, yeah! I can't find that little girl of mine. Look at the sun sinking, sinking down just like a ship. Can you hear me? Look at the sun sinking, baby. Thank you. think about my baby when I'm kissing her sweet lips. Think it well out, baby. Think it well out. I said, can you hear me? To the same old place, sweet home Chicago. I said, come on, baby, don't you wanna go? Can you hear me? Hey, baby, baby, don't you wanna go? el señor Freddie King, y este tema titulado Boogie on Down, el último tema que vamos a escuchar posiblemente de momento, al menos de este concierto que se grabó en la Texas Opera House, Houston, 20 de abril 1976. Un montón de músicas, los martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy martes 14 de enero de este nuevo año 2014. Mira, 14-14. Lo acabamos de estrenar. Hoy es el segundo martes de enero, el segundo martes de este nuevo año. Seguimos con música en directo. Dejamos de momento a los Kings, comenzamos con B.B. King y después con Freddie King, y nos vamos a una gran dama, porque ya no decir señora es como que es un pelín desfasado, una gran dama del rhythm and blues, del blues y del funk también, por qué no decirlo, pero blues en rhythm and blues, la señora Etta James y la Roots Band, de un álbum titulado Burning Down the House. Y esto se grabó el 9 de diciembre del año 2001 en The House of Blues, Hollywood, California. Les voy a dejar con unos cuantos temas, comenzando con la introducción. Y nos vamos a ir, a ver, vamos a escuchar la introducción, después Come to Mama, I Just Want to Make Love to You, Born to Be Wild, I'd Rather Go Blind, All the Way Down, y después uno de sus grandes, grandes éxitos, At Last. Aquí tenemos a la señora Etta James en directo, año 1900. 2001, House of Blues, Hollywood, California. Sure. Yeah. you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. I'd like to do a song that I wrote. It's a story about a girl who would rather go blind than to watch her lover leave her. I'd rather be a blind girl. Something told me, oh, something told me it was over, babe. When I saw you and that girl and y'all were talking, something deep down, hey, deep down in my soul said, go on, go on and cry, girl. When I saw you and that same girl and y'all were walking back, hey, and I'd rather be a blind girl, baby. Oh yeah, yeah, babe. I would rather be a blind girl than to watch you walk away from me. Baby, don't leave me. I don't want to see you go. Cause you see, I love you so much that I don't want to watch you leave me, baby. Oh, no, no. Oh, and another thing. One more thing is, I don't wanna be free. I'm scared to be by myself. I was sitting and thinking, babe. Oh, I was thinking about your sweet kiss. I was thinking about your sweet kiss and your I see most of y'all know what I'm talking about. I looked down in the glass that I held to my lips and I saw the reflection of the tears rolling down my face. Hey, babe, that's when I knew I loved and I couldn't do without, and I'd rather be a blind girl, baby, babe. I don't believe some of y'all heard me. I'm gonna tell y'all again anyway. And I was sitting here thinking, babe. Oh, I was thinking about your sweet kiss. And your... When I looked down in the glass that I held to my lips and I saw the reflection of the tears rolling down my face, that's when I knew I loved you and I couldn't do it out. And I'd rather be a blind girl, baby, baby, baby, baby, baby. Oh, baby. Hey. don't go. And oh baby, and oh baby, and I said I'd rather be a blind girl. Thank you. Thank you so much. All right. Thank you. before you freeze and lose your key to freedom. Stay down, all the way down. Oh, ooh, ooh. Oh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Yeah. All the way down. You got to get on. Every time somebody gets married, they say, sing at last. I found a dream. I found a dream that I could speak to. A dream that we'll be right back. At last. Thank you. At last. Uno de los grandes éxitos de la señora Etta James. En directo con la Roots Band. Burning Down the House. Así se titula el álbum, grabado en directo en The House of Blues, Hollywood, California. Y hemos llegado al final prácticamente del programa, un programa en el cual hemos tenido a B.B. King, después acompañado por Ruth Brown, Albert Collins, le siguió Freddie King en directo desde Texas, Houston, Texas. Ahora la señora Etta James, y para terminar vamos a juntar a los tres Kings, tal como lo hice el martes pasado. Albert King, de un álbum grabado en directo en Los Ángeles, Fillmore, en Los Ángeles. El álbum Live Wire, Blues Power. Y el tema Please Love Me, Albert King. Y vamos a terminar así como a buen ritmo. I'm home.